Ahora le tengo que dar rec, grabar. Hoy es 6 de febrero de 2026, la hora clavada a las 22. Che. Esto ya que va a quedar en la historia, si Antel quiere, ¿no? Estamos con las mismas condiciones de estos últimos días, mes y pico, ¿no? Mala señal de recepción. Tengo unas ideotas que me han mandado los oyentes. Pero el tema, aparentemente, de hoy va a ser la isla, che. Y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible. Causas y azares, Silvio Che, 22-2, yo estoy probando la app y voy a tirar el teléfono para afuera, vos. Mirá, a ver si estamos sonando al aire. Causas y azares, Silvio Che, 22-2, yo estoy probando la app y voy a tirar el teléfono para afuera, vos. Mirá, a ver si estamos sonando al aire. Región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción. Trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Hay gente joven que quiere leer todavía. Es el pedazo de audio que escuché antes de tirar el teléfono para la casilla del perro, para que quede a la vista de la antena de Antel. Y ver si podemos transmitir aunque sea una hora, che. Ojalá que tenga razón el oyente. De corazón, arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción. Y la canción de hoy me sabe a... Tengo de control, che. De emisión tengo el software de mezcla que me dice estás on air, al aire. El teléfono sí ya no lo tengo acá, lo tiré para afuera, que es donde tengo la app, que es la más fiel para escuchar la emisión del empalme. Estás a tiempo de instalarla, si querés te doy tiempo, te doy 3 minutos. En 3 clics se instala. Se llama APP Seno, Seno APP. Es la opción más fiel para escuchar el empalme. Pero si no, podés seguir el enlace que ya te enviamos. Que ya les enviamos. ¿Cómo estoy de volúmenes? Bueno, nadie me va a contestar y si me contestan lo recibe el caniche, el Simón, que está a cargo del control al aire. Creo que tengo un poco alto el micro, pero el micro está sonando bien y la música también, ¿no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ya tengo los audios acá para comenzar a emitir, si es que nos dejan, che. Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa donde rompa mi estación. Poco me importa donde rompa mi estación. ¿Viste lo que dijo ahí? Por eso canto, Silvio Rodríguez, canto arena. Es multitud del agua buena y canto espuma. Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena. Roca que luego es multitud del agua buena y canto espuma. Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Acá ya por la ruta del charrúa caen unas breves gotas sobre de la lluvia de mi cabeza. ¿Cómo es que dice la canción? Caen breves gotas de lluvia sobre mi cabeza. Hoy vamos a tener que arrancar con esta canción, si Dios quiere, la Virgen María. Bueno, no la busqué, por eso no arrancamos con esa canción, sino con el disco de Silvio, Causas y Azahares. Pero yo tengo, como te dice, lo de la gente. Yo tengo una, por gente así, por eso me gusta, ¿no? Una vez estaba en Montevideo y me dijo, mi hija va a venir, un amigo de Felipe y el abuelo lo va a llevar. Y después lo viene a levantar, está bien, bien, yo le abrí. Y cuando siento hablar ese cantito, ese... Y digo, pero usted es venezolano, ¿no? Cubano. Bueno, el viejo pensaba, dice... Tuvo 4 horas y las 4 horas sentados nosotros hablando. Y yo lo primero que dije, no, mire que yo no quiero justificar nada de revoluciones, ¿no? Cuénteme cómo es. Y eso, me empezó a contar. Hasta ahora nos mandamos fotos, porque él también era muy hincha de los ferrocarriles a vapor, ¿no? Que todo era a vapor para sacar la caña de azúcar y todo eso. Y y la historia de él también era terrible, ¿no? Que trabajador, las hijas y el hijo estudiaron. Y después se vinieron para Montevideo, se vino un hijo primero y anduvo ahí trabajando de todo un poco hasta que revalidó el título de doctor, que trajo una mujer, y después la mujer también era doctora. Y bueno, estuvieron un buen tiempo trabajando acá y después, obvio, se volvieron a Estados Unidos, allá hay clínica que gana mucho más. Una belleza, ¿no? También son cosas de vida y a mí no me gusta que alguien diga, critica, ¿no? Y bueno, son vida, el tipo se pasó la vida en eso. El hijo tuvo que hasta manejar taxi acá para después reconocer que era médico. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Qué bien que pegó esta canción de Silvio con lo que dijo Mirlan, ¿viste? Con lo que relató de esa experiencia del cubano. Y dio ya la pauta, las claves para el análisis, ¿no? Las palabras claves: isla, medicina, revolución, dignidad salarial. Que muchos cubanos no consiguieron en la isla sino fuera. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. O si no, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo y la música consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Dijimos en los audios de hoy de tarde que íbamos a evitar los romanticismos y entramos como caballos con el audio de Mirla, ¿no? Ya que contó esa experiencia de él con un cubano médico. Increíble, ¿no? Pero igual vamos a pasar los audios. Cuba es un tema ya harto trillado en la izquierda y en la derecha, ¿no? Pero ni ahora en la izquierda en los últimos años ni siquiera se llega a un acuerdo, ¿no? ¿Caería luego de 60 y pico de años? Se necesita una preparación previa para un debate encarnizado, ¿no? Qué cagada eso, ¿no? Me da lástima la gente, ¿viste? La gente de que pierde siempre, los pobres, los humildes, de izquierda y derecha siempre pierden ante los conflictos mundiales, pero a veces son también los responsables de meter dictadores por siglos de los siglos, amén, noche, o a veces los engañan. Que quizás sea este caso, ¿viste? A veces lo engañan, una vez que está el bicho de dos patas en el poder, ya deja de ser humano, pasa a ser poder, siempre, si de izquierda y de derecha, siempre la misma historia a lo largo de 2000 años contados y todo lo demás que no se contó, ¿no? Dictadores feroces, matan para seguir en el poder, después los matan a ellos para sacarlos del poder. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta descansado. Ya ven que he descartado yo, abriendo el camino del debate, la lectura romántica, ¿no? Viste que es producto de una evolución del bicho humano. Una evolución. La lectura romántica era para los años 60. Supuestamente los revolucionarios entraban para dar una mejor vida al pueblo. Pero resulta que resultó todo lo contrario. ¿O me equivoco? O quizás hubo algo de romanticismo en los primeros años, de sacrificio, de entrega, cuando la gente pasa los años y ve que su vida empeora y sigue tan miserable como cuando estaban los otros dictadores, pierde la fe. O yo estoy siendo muy disparatado, ¿viste? Esto es producto de una evolución, ¿viste? Hay que dejarse de bobada con las lecturas románticas, porque cuando llegan personas al poder y se quedan por los siglos de los siglos, no tienen otro nombre que no sea ese que dijimos antes, dictadores, de izquierda o de derecha. Y en todos hay represión, tampoco hay que ocultar estas cosas. En todos hay regímenes más salvajes, más sádicos, como el de Chile, hijo de puta, pero el de Cuba también metía preso a la gente y torturaba a los que no pertenecían al régimen. Vos decís, bueno, no hay otra forma de mantenerse en el poder. Bueno, pero eso sería entonces aplicable para todo. Hay que dejarse de lecturas románticas. El poder por el bicho humano siempre ha sido lo mismo y es aplastar al semejante. No hay modelos. Ni siquiera el yanqui, ni el ruso, ni el japonés, ni el coreano. El bicho humano por los siglos de los siglos ha oprimido al otro bicho humano. No, sobre el tema cubano no tuvo andamiento. Se ve que a 60 y pico de años la gente se siente exasperada de escuchar a uno que defiende a la gente. La verdad que no sé, pero no hubo participación salvo la de Brum. Y lo vamos a tocar en forma monoaural, o sea, por mí mismo. Porque yo no renuncio a dejar una impresión acertada o equivocada, pero lejos de fanatismo, ¿no? Para mí lo importante, como dije en los audios anteriores, es la gente. Y no corresponde de otra manera este encare, porque somos de formación de Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, la formación humanista, que viene de 1400 y pico. Así que los cuentos de revoluciones a mí ya hace muchísimo tiempo los superé. Son para ganar poder también, no son para devolverle dignidad al pueblo. Si fuera así, que me lo explique. Entonces, está al caer la Cuba. Fíjense que no digo liberarla, como dice Brum, yo digo está al caer por segunda, tercera o cuarta vez, ¿no? Acuérdense que eso fue poblado, como toda Latinoamérica, por los muchachos indígenas, poblaciones originales, luego conquistadas, vueltas a conquistar, liberadas, entre comillas, vueltas a conquistar, masacradas, esclavizadas, además productores de caña de azúcar, ¿no? ¿Cómo se dice? Una trayectoria, pero penosa. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿dónde mierda quedan los triunfos de la revolución? Yo les recomiendo, finalmente, cerrando este audio, porque es muy oportuno, y por eso Le Palme se da cuenta, mirar, no sé si todavía está online, si no yo se los envío, La Última Cuba, que es un abordaje de un grupo de comunicadores chilenos alternativos como nosotros, tres o cuatro, que hicieron 7 capítulos en los últimos meses de vida de Fidel. Pero está muy auténtico el documental, ¿eh? Le encajaron micrófono a la gente y alguna gente es desesperada, pobrecitos, hablaron como tienen que hablar, o sea, dijeron su verdad, fueron auténticos. Van a ver cosas impresionantes de su documental. Les reitero el nombre, La Última Cuba, es un equipo chileno. Si no lo encuentran online, que capaz ya lo sacaron, yo lo tengo guardado. Empalme FM. Estimado Correa, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha arrancado el año? Bueno, ¿qué está jugando? ¿Al fútbol? ¿Se ha dedicado al deporte? ¿Qué está haciendo? Lo noto agitado, muy agitado. Acá vamos derecho al baúl. Va a meter unas horas más, va a llegar a la jubilación. ¿Qué hace, viejo? Te he contestado, vos te marías los mensajes, te he contestado, como no siempre, pero he contestado. Che, no estoy más, vos decís lo que era Romero, no, estoy acá en Viejo Mercado, más arriba. Frente, ¿cómo te decís? Frente por calle Montevideo, frente al Mercado Viejo. Antes se llamaba, tenía como unas luces afuera. Mercato se llamaba antes. Mercato, creo que se llama, seguro. Y por acá estamos hace 3 años. Vamos a cumplir 3 años. Va, 3 años está el local y nosotros vamos a cumplir 3 años. Hoy, por alguna razón, hay un silencio total. Estamos hablando con usted, ¿no va? Y el pescador que me llevó el otro día, que me dijo, bueno, aprontate para la próxima, nada más. Y no, y Francisco, que avisó que está arreglando unos autos. Pero unos silencios totales, no sé si es por Cuba o porque lo que aflojó el calor, la gente pudo descansar. La verdad que no sé, ahora aflojó un poco más, ¿no? Y así que estuvimos hablando pocos hoy. Qué raro, ¿no? Por eso le decía, voy a tener que emitir una opinión monoaural. Acá hoy estoy revisando la computadora, ya voy a ingresar los audios que tenemos entre usted y yo nomás y hablaremos sobre Cuba. Oh. Es más, me gustaría que si alguien analiza, cosa que tengo las dudas porque mi análisis es muy bueno, que diga cómo es posible que todavía en la izquierda ortodoxa se sigan, bueno, sí, pero el bloqueo acorraló a una nación pequeña sin recursos. Sí, eso es verdad, es un factor preponderante. Pero eso no te justifica que cagues a palo a tu propia gente dentro de tu propio país para enderezarlo, ¿no? Yo qué sé, pero además dentro de cada régimen siempre hay élites, y la hubo en Cuba también. No crean que todos pasaban hambre por igual. Ya desde el 89, en lo que me es personal, tuve un contacto directo con una militante en un viaje y me advirtió, fue el primer porrazo grande que tuve para que me desayunara, y me dijo lo que yo le estoy diciendo a ustedes ahora, que ningún régimen se puede justificar cuando oprime a su propio pueblo, una cosa así me dijo. Lorigados Pedré de la ciudad de Marianao, creo que es al sur de La Habana. Un mes y medio estuvimos hablando. Se le advertía cierta tristeza en la voz, ella siendo también una militante social por los derechos humanos. Y me dijo, respeto tu opinión, la mía, la que yo le había dado, ¿no? Que sería como ese romanticismo que trato de evitar hoy, romanticismo y fanatismo, ¿no? Ninguna revolución se justifica si comete los mismos excesos que la llevaron a iniciarse. Y ahora el poder del norte va a liberar, en cierta forma, Cuba, y bueno, le dará un poco más de bienestar quizás al pueblo sumiso, ¿no? Indefenso, pobre gente, ¿no? El video que usted dice, yo lo vi, sí, los 7 capítulos. Esa gente trabajó bien, sí. Una miseria total, y hoy en día está peor, ¿no? Hay hasta 20 horas de cortes de energía. Hay una pobreza que horrible. Y si navega por Facebook va a ver un video de unos cubanos defendiendo al poder, quemando la bandera de Uruguay, ¿no? Eso salió hoy o ayer. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Ah, estuve leyendo y escuchando sus audios. Qué interesante, ¿no? El pueblo despierta, ¿no? Y algunos aún siguen torpes. Sí, y a ese pueblo lo van a liberar. Falta poquito. Sí. Vamos a ver cómo sucede después en la orilla de enfrente también. Ahora agarraron a dos de los secuaces del hombre que está allá en el norte, ¿no? Sí, lo llevaron. Bueno. Y bueno, sí, el bicho humano siempre queriendo el poder, pisando al de abajo, ¿no? ¡Qué! La ley del gallinero. Llega siempre a una misma conclusión de Radio El Empalme, ¿no? Y es la siguiente, lo voy a mandar a todos. ¿Qué bicho es una gran puta, el bicho humano, ¿no? Del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber. Empalme FM. Y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que abuela a calle, abuela a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que abuela a calle, abuela a palabrota y taller. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres, desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien, desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. ¿Qué tal, compañero? La verdad que yo opiné porque miro América del Sur, ¿no? Toda América, excepto el imperio, ¿no? Mire que al norte en Canadá también hay pobreza, ¿eh? Y está difícil. Pero somos pueblos sufridos y tenemos que independizarnos por nosotros mismos. La verdad que la gente no despierta. Me acuerdo que el viejo este, yo lo tengo en el celular como abuelo de Tiago, ni sé cómo se llama. Ahora está en Montevideo de vuelta, volvió él porque un hijo quedó ahí está ahora. Y está trabajando en la ciudad vieja porque le encanta hacer esto de encuadrar y encuadrar libros y eso. Y ya viene en alto de él, ¿no? Y ahí trabaja. O tiene una empresa, no sé qué. Yo sé que el viejo anda ya encuadrando con cuero todos los editoriales. Sí, sí, este bárbaro. Y el viejo, en una de esas conversadas me decía lo que extrañamos acá, dice, lo gris y aburrido que el uruguayo. Dice, allá en Cuba nos sentamos afuera y nos pegamos un grito y salimos y conversamos y uno pone música y hablamos, como hacen los cubanos ahí donde viven todos juntos. Pero acá no, y eso estamos ahí en el límite entre el Malvin Norte y el Sur, digo, mira ahí. Son dueños de la calle, digo, nosotros no podemos abrir la puerta, pero nos encantaría. Nos gritamos con el vecino enfrente, sabemos quién es, dónde trabaja, pero jamás hablamos porque no, imposible abandonar la casa. Pero viene bien, viene bien. Bueno, un lujo. El otro día estábamos por entrar en la piscina acá, en la Camanduli, y había. Nos ponemos a conversar un rato y había una muchacha de unos 35 años, dice, pa, yo falté todo un mes. Ah, digo, ¿qué pasó? ¿Te enfermaste o algo? No, ella estaba en Cuba, dice. Me encanta hacer eso de nadar abajo el agua, eso. Y fui a eso. Ah, qué cosa más linda. Me encanta hablar de Cuba. Pero digo, sin eso de que. Sin bandería, sin nada. Me gusta, no sé por qué. Y tal, después vino la entrada y. Y algo, la jodimos ahí, pero hasta ahora no he podido hablar con ella, pero si la veo, le gusta, me encanta. Para pasar en la noche de hoy en Radio El Empalme, ¿no? Yo, créase o no, creo que el gesto de los médicos del gobierno cubano con el gobierno uruguayo en el periodo de Vázquez fue formidable. No he visto otro acto más humano que ese. Usted me dice, sacaron rédito político, lo que quiera, pero es un gesto de profunda humanidad. Me refiero a la brigada de médicos cubanos operando a la gente de los problemas de la vista. Eso es creer o reventar, rompe los ojos, ¿no? No lo ve solo un ciego, valga la redundancia. Pero para que vea que no soy tan bruto ni animal, yo no soy, nunca fui pro-yanqui. ni creo que vayan a liberar la isla. La van a tomar para saquearla como todos los países que han saqueado. Pero ese gesto de los cubanos con el Uruguay me parece de los gestos más impresionantes que he visto a nivel internacional. Lejos están hoy los gobernantes de hoy de tener, parece, cosas parecidas. Ahí hay que darle los méritos a quien corresponde, así como lo hemos criticado crudamente al amigo Tabaré y al amigo Fidel. Creo que ahí la hicieron bien. Por lo menos yo he tenido familiares cercanos. Creo que hasta ahora sigue funcionando, salvo en el periodo de la Callito que lo troncharon y echaron los cubanos para atrás. Tengo amigos uruguayos y tengo amigos cubanos que me han contado directamente y veteranos que yo he entrevistado, que he visto. Eso no, tiene un valor humano impresionante. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. O sea que en la revolución debe haber habido cosas positivas. Como sucede con todo, en todas las cosas debe haber algo positivo. Pero para contrastar lo anterior, ¿no? Porque si no te saltan enseguida los perros diciendo, mirá, el que era de izquierda critica la revolución cubana. ¿Por qué no voy a poder criticar la revolución cubana si tengo ese libro, dijo Patico? Empalme FM. Dale volumen. Ahí te lo va a decir Silvio. El mundo entra por la puerta con mil sabores que no puedo recordar. Cómo ha crecido lo que miro. Los viejos ruidos ya no sirven para hablar. Ya descubrí los ascensores, los cines y las construcciones, la fosforera y el avión. Y otras cosas que conozco bien, que cuando niño no sabía observar, entonces no necesitaba, con los juegos siempre basta para comprar. Para comprender. Crecí parejo con un cielo lleno de objetos que brillaban como el sol. Cómo vivir frente a un espejo y no saberlo hasta tocarlo y verme yo. Y todo crece en cada libro, en cada cinta, en cada cuento, en cada vista alrededor. Y es doloroso aprender a vivir. Todo profana la tensión vital. Hay tantas luces en la sala, tanta gente que nos llama, que no se oye nada. Que no se oye nada. La marcha de la humanidad, ¿no? El derrotero de la humanidad. Y la historia eterna del sometimiento del bicho humano por el bicho humano. Está dicho más prolijamente, obviamente estoy recreando la frase bíblica de el hombre lobo del hombre, ¿no? Que después toma el Partido Comunista y lo toma como que lo dijeron ellos. Es más antiguo que el mate, que el agujero del mate. Son cosas, como la otra frase, ¿no? Darle voz a los que no tienen voz. Y la gente cree que eso del PC, porque la gente no lee. Y viene desde el fondo de la historia esa frase, pero está en la Biblia. Al pan pan y al vino vino, loco. Al César lo que es del César. Voy a comenzar. tocamos la operación de... La operación Milagro se llamaba, ¿no? Créanme que vi algunos veteranos que recuperaron un poco de vida. No hay que explicar mucho eso, lo entiende cualquier mozalbete, ¿no? Y además acá porque los oftalmólogos uruguayos habían hecho un negocio lamentable de eso, ¿no? Pues sí, bueno, la salud la cobran en todo el mundo, sí. En principalmente donde se consideran los reyes de la democracia. Pero en Uruguay, que todavía queda un rastro de humanidad, todavía estaba eso que era una barbaridad, ¿viste? Te arrancaban las muelas para devolverte la vista. Entonces, cuando llega esa idiota en el primer periodo del gobierno del Frente, fue, creo yo, una buena señal que no perduró. ¿Cómo estamos? Ah, tanto que se rezongó ayer. Hoy nos dio un alivio, ¿no? Está lindo. Se nubló de madrugada. Sí, a las 5 ya empezó a nublarse igual. ¿Será que va a llover o no? Parece que no, ¿no? A ver, cuénteme cómo está esa villa y ese pueblo. Aquí está nubladón. Hay un viento del noreste nomás, pero por lo menos alivio un poco. Un resuello para el pobre herido, ¿no? Entre mis sueños queridos. Un resuello para el pobre. Cuando te vi, reconocí mi destino. Cuando pensaba que ya no iba a ser lo que soñara, de pronto vino. Tanto que yo te busqué. Seguimos con el teléfono ahí afuera, che, porque fue la forma que encontramos para transmitir, ¿viste? Hasta que la estatal se ponga las pilas y mande un chorrito más de señal para los teléfonos. Pero mientras estamos hablando de esto, yo creo que con decenas de personas que tienen el mismo problema, algunas cosas han salido al aire, o muchas, o casi todas han salido al aire. Una de las explicaciones más sensatas que yo escuché y que me llamó la atención viniendo de un hombre de, digamos, de nombre de trabajo, de campo, pero que supo describir, y primero darse cuenta y luego describir magníficamente, fue lo que dijo Araújo, ¿no? De la situación que tienen en la zona de Melo, Cerro Largo. Él dice, yo soy agricultor, dice, a mí si me dan señal de Antel me da lo mismo para plantar una lechuga y cultivar un cibulet. Pero el indio que está haciendo una changa, con eso se agarra la calentura, por no decir, se agarra una miseria bárbara, ¿no? Lo explicó muy bien, salió al aire, si lo encuentro hoy al audio lo coloco de nuevo. Pero hoy llegaron nuevas perspectivas, ¿viste? Dice, lo que pasa que te retasean la señal y probablemente no tenés el equipo más actualizado. Dice, tenés que hacerte el contrato y actualizar todo el equipamiento y vas a ver que va a mejorar. Esto nos dijo Bruno hoy, ¿no? Lo escuchamos con atención nosotros. Y también es una opinión de un hombre que trabaja en el medio rural. Por lo tanto, me llaman las dos opiniones mucho la atención. No es que tenemos que romper con aquel relato de que la gente vive en el campo, no entiende un sorete de tecnología, ¿no? En esto yo creo que son dos opiniones interesantes para tener en cuenta. No quiere decir que les dé la razón de entrada, pero es una posibilidad, ¿viste? Estas cosas están grabadas, las estamos pasando nosotros. Otra cosa, mire que las compañías hoy se disputan el poder y hacen promociones. Antel cobra 900 pesos, 1200 pesos. Movistar anda más o menos por ahí en una cuota baja. O el Claro también, creo que es el más barato. Y al tener un equipo nuevo, mejora la señal. Tiene mucho más comunicación. De repente habría que seguir en lo privado, igual. dejar la compañía estatal. Para pasar en la noche de hoy en Radio Le Palme, ¿no? Yo, créase o no, creo que el gesto de los médicos del gobierno cubano con el gobierno uruguayo en el periodo de Vázquez fue formidable. No he visto otro acto más humano que ese. Respecto a la emisión de anoche, yo la estuve escuchando, salió bien, de a rato se cortaba, sí, pero el tema suyo quizás esté en su equipo, el teléfono suyo es muy viejo, habría que poner uno nuevo, vamos a hacer un esfuerzo. No, compañero, al tener un equipo nuevo y el teléfono nuevo también, usted va a ver que va a tener más señal. No. Puro cuento, pura patraña, pura historia. Acá la solución es la unión de la humanidad. El humano unido. El resto, puro cuento, pura patraña. Yo nunca tuve contrato igual, ¿no? A mí, yo soy gran desconfiado de todo. No quiero estar atrapado por ningún contrato de Telefónica, ni estatal ni privada. Gasto más, es probable que gaste más, pero cuando no tengo plata, cierro todo y me voy para el monte. Pero si uno quiere ser una empresa que esté constantemente online, sí, tiene que gastar más. Yo he visto, mire que no es por burro, he visto por todos lados gente que está trabajando con esto y están teniendo problemas. Y están con tecnología y están con contrato. ¿Vio? Esto es lo impresionante. Están con tecnología, están con contrato y están sin señal. Por eso yo le digo que no es responsabilidad de una cosa que yo pueda solucionar. Claro, sí, póngale que ahora con la PC está otra nueva, por tecnología más actual, tenga alguna, mejore alguna cosa. Pero el problema es la señal, lo que tienen que proveer los del Estado, el Antel. Es como, yo siempre explico así, es como si fuera agua que llega a todas las casas. Los locos han ampliado, han multiplicado por 20, por 100, por 120, por 1000 las conexiones y están con el mismo caudal de agua. No sé si me entiende, lo estoy poniendo así para que usted me entienda. Antes, cuando funcionaba algo, tenían 100, pero ahora tienen 1000 personas con el mismo caudal de agua, entonces llega menos y en algunos lugares ni llega. Los locos quieren seguir ganando a rajatabla lo más que se pueda, cosa que esto también, bueno, yo también le tengo que decir, fue muy descontrolado lo del gobierno pasado, se fue de mambo. Y bueno, el punto tal de que 2023 no transmitimos, eso yo siempre se lo digo, era tan pésimo como ahora que tuvimos, y dije, no me, todas las noches ponía a andar la radio y me terminaba calentándome, digo, la puta madre. Todo ese año cerramos de todo, claro, el que trabaja con eso está cagado, ¿no? Es lo que Araújo, a mí lo que me llama la atención, que Araújo, siendo una persona de campo, explicó tan bien eso, cómo se dio cuenta él. Yo pienso que otra gente se debe dar cuenta también. Ahora, que esperen las elecciones para arreglar estas cosas es una barbaridad. Empalme FM. Yo soñé con aviones. Que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones. si se mataban. Destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Ahora son 22:47, che, de este 6 de febrero de 2026. Claro, la radio se vuelve trascendente cuando hay interpretación de lo que sucede en una nación o fuera de ella, ¿no? Che, un poco de humor tiene que haber. Decía Brum que capaz que los fallos de la estatal son por la ristra de chorizo esa que va en el aire todas las noches, que él las ve porque él duerme afuera. Todas las noches cruzan como 6, 7, 8 satélites enganchados que dice que son de Musk, que está en competencia por la hegemonía global de las comunicaciones de internet, compitiendo con quién, adivinen, con los chinos, ¿no? Y otros, pero los chinos le han robado un pedazo. Y esa ristra de chorizo iluminado que cruza todas las noches dice que él estaría fallando, que es la que nos provee a nosotros, ¿no? De los servidores. Pues otra explicación, media trabucada, pero hay que tenerla en cuenta. Y anoche era verano. Oh, verano terrible. Para un sueño malvado. Para un sueño malvado. Oh, oh. Que vos estás escuchando, Sariz, vos que provees del servicio de Wi-Fi ahí en el kiosco, el mástil, con esa, pero claro, usted tiene una antena que no tiene nadie en Montevideo, que es el mástil. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Con servicio de Wi-Fi y chorizo los sábados al mediodía, che. Y todo lo que dijeron ahí. Vamos a dedicarle al pescador que está escuchando la noche de hoy. Dice, salí para afuera a ver qué mensaje, cantidad de mensajes. Leí el del pescador porque me dijo yo, hoy voy a escuchar. Dice, qué interesante todo lo que dicen de internet. Ah, sí. y de Cuba. Por el día, por la noche, el pescador. Va para vos, pescador, esta canción. Mira, presta atención. Boga, boga, boga, vuelve a rogar. Boga, boga, boga. Empalme FM. Por la noche el pescador y su piel llevan red, llevan anzuelo y más, llevan de ver. Boga, boga, boga, vuelve a rogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Pasan las horas, pasan días y se cuentan por meses. Y su alegría y su tristeza la conocen los peces. De entre sus manos ve venir cada rincón del porvenir. El rostro de la novia, la mamá o el que nació el mismo día que partió. Que ahora sí que va a vivir. Entonces jura que más nunca va a salir. Que esta vez sí es la última en el mar. Y pasa el tiempo y no ve el día de volver. Pasa el tiempo entre peligros sin mujer. Y pasa el tiempo que no deja respirar. Un magnífico comienzo con un tema sensible, ¿no? Cae la Cuba, che. Cae, pobrecita. No sé si la van a salvar, pero que la van a hacer caer, la van a hacer caer. Boga, boga, vuelve a rogar. Boga, boga, boga, a trabajar. Iba de océano en océano con su anzuelo. Iba de océano en océano, ¿viste, Silvio? Allí es donde se ve. Boga, boga, boga, vuelve a rogar. Nadie sabe cómo sueña un pescador.